La Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó hace poco en su página web un artículo de alabanza a Corea. El autor compatriota en Estados Unidos escribió como sigue. Si son dignos ante el fuerte y amistosos y amables con el débil y el país débil, podremos llamarlos personas excelentes y gran idea. Corea es precisamente tal país. Ahora vivimos un mundo dominado por el dinero. Pero Corea, potencia ideológica, es el único país a que la fuerza del dinero no puede dominar. Corea es el ejemplo y maestro de todo el mundo.